como cada miércoles vamos a hablar aquí en la sintonía de la mañana, aquí en la sintonía de Radio Ubrique de Consumo y de todas esas consultas que a través del WhatsApp de la radio, a través de las líneas telefónicas, pues nos podéis hacer llegar igualmente, pues para que de la mano del secretario general de Facua Cádiz, Jesús Yesa, pues puedan ser resueltas en la medida de lo posible. El WhatsApp de la radio, que si os parece, pues os lo recuerdo, es el 607-488-775. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, encantado de estar con vosotros. Pues encantado de saludarte igualmente una semana más y si te parece, pues arrancamos con esas consultas que tienen los oyentes y la primera de ellas, estamos en época de verano, Jesús, y los viajes pues están a la orden del día, más en una época en la que se está reactivando, ¿no?, ya el turismo. Dice uno así: tengo un viaje contratado con una agencia y no puedo ir, quisiera saber si se lo puedo ceder a otra persona. Pues sí, es una opción, me parece sumamente interesante lo que está esta pregunta, porque es un aspecto que recoge la ley, es un derecho, que la normativa que regula los paquetes de viajes, o como se denominan técnica y legalmente, viajes combinados, que es cuando vamos a una agencia y combinamos lo que se ha dicho toda la vida, un paquete, es decir, el alojamiento, el desplazamiento en un hotel, incluso disfrutar de visitas a parques de atracciones, bueno, todo eso se denomina un viaje combinado. Y repito, uno de los derechos que nos concede a los usuarios la normativa vigente es la posibilidad de ceder ese viaje que hemos contratado nosotros de manera completa y absolutamente gratuita a otra persona, porque, por ejemplo, tengamos cualquier tipo de incidencia que no impida viajar, que no sea una fuerza de causa mayor, porque en este caso sí que podríamos solicitar incluso la devolución del dinero, pero supongamos que es que me quiere ir a otro lado, cualquier tipo de circunstancia, y tengo la posibilidad de cederle ese viaje a un personal, a un familiar o a otra persona. Se permite, se nos concede ese derecho. El único gasto que se tendría que añadir a esa gestión es que si, por ejemplo, vamos a viajar a un país en la que es necesario pagar por un visado de entrada o pagar cualquier tipo de trámite individualizado, pues en este caso, lógicamente, habrá esa nueva persona que es la que va a disfrutar el viaje, pues tendrá que pagarse su visado, porque obviamente el visado que me he sacado yo pues no le sirve a esa persona para que le permita la entrada al país. Salvo cuestiones de ese tipo, digo lo del visado porque ahora mismo lo que se me ocurre, salvo cuestiones que sea imprescindible que el nuevo usuario tenga que pagar de nuevo, el resto del viaje está pagado y por lo tanto la agencia de viaje no puede cobrar ningún tipo de comisión, porque en lugar de viaje eso y esa, pues viaje otra persona a la que yo deseo acceder esa posibilidad. Pues bueno, pues duda resuelta, y este oyente pues que puede cedérselo entonces a familiar, amigos o a quien quiera, no tiene por qué ser familiar directo ni nada, ¿no, Jesús? No, cualquier persona, es que se puede dar muchísimas circunstancias, pues imaginémonos, mire usted, voy a decir la primera tontería que se me ocurre, que es que yo tenía previsto ir con mi novia y ahora pues rompemos. Y bueno, ¿y ahora qué hago yo? Esos 15 días que iba a pasar románticos no sé dónde, ¿qué hago yo? Ya obviamente no tiene sentido, bueno, pues a lo mejor tengo una pareja que quiere ir, una pareja de amigos que puede disfrutarlo y que me da el dinero que yo he pagado, bueno, pues en lugar de yo esa escapada romántica que ya por desgracia no tiene lugar, pues lo van a hacer estos señores en mi lugar. Yo no pierdo dinero y estos señores pues pueden disfrutar ese viaje por el mismo precio que pagaba yo. Pues duda resulta, como decimos, la segunda. La siguiente dice así: Jesús, ¿existe un tiempo mínimo para poder darme de baja sin coste de una empresa de televisión por cable? Vamos a ver, los usuarios no somos prisioneros de ninguno de los contratos que hagamos, sea de televisión por cable, sea de telefonía móvil, sea de electricidad, o sea de lo que sea. Por lo tanto, cualquier contrato que firmemos, en cualquier momento podemos romperlo. Ajá. En algunos casos, cuando firmamos el contrato, repito, sea con la empresa de televisión o sea con la empresa del tipo que sea, adquirimos lo que se denomina un compromiso de permanencia en la contratación. Es decir, adquirimos el compromiso de la empresa de que vamos a mantener ese contrato, de que vamos a pagar ese contrato durante un cierto periodo de tiempo. Ajá. Eso es legal que pongan esa posibilidad, la incluyan en el contrato. Pero, además de incluirse en el contrato, para que ese compromiso de permanencia sea válido, tiene que llevar aparejado que yo tengo algún tipo de beneficio. Por ejemplo, que me den un descuento en lo que yo voy a pagar por ese servicio, que me hagan un regalo, que me vendan cualquier tipo de aparato o que me den cualquier tipo de aparato, por ejemplo, el descodificador de la televisión, ya que estamos hablando de televisión, pues que me lo den gratis cuando tiene un coste establecido. Es decir, yo tengo que tener un beneficio a cambio de ese compromiso de permanencia en la contratación. Pero eso no quiere decir que yo no pueda romper el contrato en cualquier momento. Yo podré romper el contrato y lo único que en ese caso tendré que abonar la penalización, el importe de la penalización, que en el propio contrato también se tiene que establecer previamente. Es decir, que no puede decir que la multa después la ponga la empresa, sino que ya, por aclararnos, esa multa, esa penalización, tiene que aparecer el importe en el contrato, y de tal manera que yo podré calcular, si quiero romper el contrato antes de finalizar el compromiso de permanencia, cuánto dinero en concepto de penalización le voy a tener que pagar a esa empresa. Eso por un lado. Pero por otro lado, los consumidores, y creo que ya lo analizamos en anteriores semanas, sí, cualquier compra o cualquier contratación que realicemos a través de Internet, o que dicho de otra manera, que no hagamos en un establecimiento físico, es decir, si este oyente que nos hace esta consulta ha contratado la televisión, pero no lo ha contratado en una tienda, sino que lo ha contratado a través de la página web de la empresa, como esa contratación se ha realizado a través de Internet, disponemos del plazo de 14 días naturales desde que empiece a prestársenos el servicio, es decir, desde que yo empiezo a disfrutar de esa televisión, pues dispondré del plazo de 14 días para cancelar el servicio, y en este caso no será aplicable, incluso si yo adquirí el compromiso de permanencia, no se me podrá cobrar ningún tipo de penalización por ello, porque, repito, en estos casos la ley, siempre que sean compras o contrataciones que no realicemos en un establecimiento físico, sí, disponemos de ese plazo de 14 días naturales para cancelar el contrato sin tener que pagar ningún tipo de penalización. Ajá. Ojo, que con esto, y es frecuente que nos encontremos con el siguiente programa. Hay algunas empresas que nos indican que cuando contratamos por ella por Internet, por ejemplo, servicios de televisión o, por ejemplo, servicios de acceso a Internet, nos dicen que si ejercemos ese derecho a la contratación, pues perdemos la posibilidad de que la instalación sea gratis. Es decir, no sé, yo la instalación de este servicio de televisión vale 150 euros, pero si usted ejerce el derecho de desistimiento de la contratación, pues en este caso ese servicio que yo le voy a prestar gratuitamente se lo cobro. En este caso no es que no estaríamos hablando de una penalización, sino que estaríamos hablando de un servicio que alguien nos ha prestado a domicilio y que realmente nos lo ha prestado. Es decir, si ha requerido que vengan unos empleados de la compañía, que me hayan puesto el aparato, que me lo hayan sintonizado, que lo hayan conectado con el televisor, repito, en este caso no me están cobrando una penalización, sino lo que me están cobrando es el servicio de esos señores que han tenido que llegar a mi casa para hacer ese tipo de operaciones, que yo, al romper el contrato con mi perfecto derecho, pues voy a tener que pagar esa instalación. Pero repito, tiene que quedar muy claro, y de hecho me tienen que informar previamente antes de que yo realice el contrato. Es decir, me tienen que decir, mire usted, tenga usted cuidado, porque la instalación de este servicio de televisión en su casa vale 100 euros, nosotros se lo vamos a hacer gratuitamente la instalación, pero ojo, si usted ejerce el derecho de desistimiento, pues entonces en ese caso sí que nos va a pagar la instalación. Sí. Repito, no sería una penalización, sino sería el cobro de una instalación que solamente se nos da gratuitamente si no rompemos el contrato en ese plazo, que insisto, de 14 días naturales del que disponemos para poder cambiar de la decisión y para poder cancelar el contrato. Uh-huh. Y en cuanto a los compromisos de permanencia, en cuanto a las penalizaciones, ya comentamos también en otro programa, pero creo que no está de más de recordarlo, Jesús, que son o deben ser en proporción a lo que nos quede de esa permanencia, ¿verdad? Exactamente, completa y absolutamente correcto. Es decir, lo que tenemos que calcular es cuánto tiempo he incumplido yo de ese compromiso y cuál era el importe que se venía establecido, que está establecido en el contrato por esa penalización, y a partir de ahí hacer una regla de tres. Es decir, si yo, por poner un ejemplo, he cogido un compromiso de permanencia de un año y la penalización del contrato es de 100 euros, si yo a los seis meses rompo el contrato, es decir, yo he cumplido la mitad, pues tengo que pagar la mitad, es decir, en vez de 100 euros pagaré 50. Pues duda resuelta igualmente. Dice la tercera del día así, Jesús, ¿qué plazo tiene una compañía de seguros para indemnizarme un siniestro? Pues tiene el plazo de 45 días para, como mínimo, y valga la redundancia, pagarme el importe mínimo que corresponda por esa indemnización que me tenga que pagar por ese siniestro que yo le he comunicado. Un plazo que a nosotros se nos antoja excesivo y que en algunas veces queda de más, pero que la mayoría de ocasiones queda de menos, perdón, pero que la mayoría de las ocasiones queda de más, porque repito, 45 días nos parece un auténtico exceso, teniendo en cuenta que las compañías de seguro disponen de medios más que suficientes, y más en estos tiempos que corren, para cualquier valoración, cualquier tipo de tramitación hacerla. Y además, incluso que entendemos que la ley, que sí podría recoger la posibilidad de cuando en un caso concreto la compañía de seguro tenga que hacer una valoración más amplia, de hacer un plazo más amplio, pero que con carácter general se ponga ese plazo de 45 días para, además, no pagarnos una indemnización, sino darnos el importe mínimo de la indemnización que pudiera correspondernos, nos parece un acceso, pero en ese caso lo que está establecido. Se establece tanto para temas de indemnizaciones como cuando la cobertura de siniestro no se presta mediante el pago de una indemnización, sino mediante el pago de una prestación de servicio. Es decir, imaginémonos que a mí no, la cobertura no me da el derecho a que me den 200 o 300 euros, sino a que venga el pintor a mi casa a pintarme la fachada, a pintarme el dormitorio que ha sido deteriorado. Nos parece excesivo que pueda demorarse ese tipo de actuación hasta 45 días, pero lamentablemente pues es uno de los aspectos de la ley del seguro, como tantos otros que habría que cambiar, pero lamentablemente es lo que tenemos actualmente. Pues en cuanto a los seguros, la siguiente más o menos me puedo imaginar la respuesta. Dice, hace un par de meses compré una lavadora y ahora no funciona bien. He llamado al servicio técnico, me dicen que la reparación es gratis. Ya hablábamos, ¿no?, de la garantía de los electrodomésticos aquí en anteriores programas. Pero que tengo que pagar, dice Jesús, el desplazamiento al domicilio del técnico que va a repararle la lavadora. Quisiera saber si ello está así establecido legalmente. No, es una auténtica ilegalidad, como tú supongo que te imaginas y como imagina el resto de oyentes. La reparación no puede suponer durante el periodo de garantía coste alguno para el consumidor por ningún tipo de concepto, ni por desplazamiento, ni por sustitución de piezas. Y en este caso, por ser práctico, porque si no te entendí malamente, estamos hablando de una lavadora, es decir, estamos hablando de un aparato que es de uso, no voy a decir que diario, pero sí necesario, sí. Prácticamente en nuestro día a día. Y entonces, el oyente tiene dos opciones. La primera de ellas, poner una reclamación y exigir que no se le cobre ese coste de desplazamiento. ¿Cuál es el problema que tiene el poner la reclamación? Que entre que pone la reclamación, la empresa dispone de 30 días para contestarle, pues se va a pegar una serie de días que mientras que esto no se resuelve, pues va a seguir con la lavadora estropeada. Pudiera serle más práctico el pagar el dinero que le paga el desplazamiento y una vez que le repare la lavadora, meterle una reclamación al vendedor exigiéndole la devolución de ese dinero que ha tenido que pagar en concepto de desplazamiento y que no le corresponde abonar. De todos modos, hay una tercera opción que también la indicamos en otras ocasiones cuando hemos hablado de temas de garantía, y es que cuando el aparato está mal, el que decide entre la reparación y la sustitución puede ser el consumidor. Si bien después la ley también te indica que si existe una desproporción entre lo que es la reparación y lo que le supone al vendedor la sustitución del producto, pues es obligatorio, por dicho de alguna manera, la reparación, pero que no se nos olvide que tenemos ese derecho, porque digo esto porque si el consumidor opta por lo primero, decir, mire usted, a mí no me va a tocar, que estaría en su perfecto derecho, me toca la nariz esto, me voy a quedar 20 días sin lavadora, pero ahora voy a ir por la mayor, pues no estaría de más que siguiera ya la sustitución del aparato ante esa negativa de la reparación gratuita. La sustitución o la devolución del dinero, que equivale a lo mismo. Pues son las tres opciones, ya cada uno pues que elija, ¿no? La que le resulte más práctica. En cualquier caso, Jesús, suele haber muchos problemas para reclamar ese dinero si opta por esa vía de pagarlo y luego reclamarlo. En este sentido, la cuestión es presentar la reclamación, esperar que la empresa la conteste. Si la empresa no contesta a los 30 días o contesta negativamente, intentar acudir al sistema arbitral de consumo, que es el procedimiento extrajudicial que hay para resolver este tipo de conflictos. Si este tipo de conflicto no se arregla a través del sistema arbitral de consumo, porque este sistema es un sistema voluntario para las empresas, pues en este caso acudir a la vía judicial. Bien que no podemos pegar, por desgracia, entre 2 o 15 meses hasta que recuperemos el dinero. Es engorroso en ese caso. Y la última del día, Jesús, nos dice, he comprado un teléfono móvil y no me han entregado el manual de instrucciones. ¿Puedo exigir que me lo faciliten? Vamos a ver, lo que es el manual de instrucciones como tal, es decir, y los que llamamos pavío, y en mi caso yo ya a los 50 años ya los perdí de vista, recordamos que eso era algo que venía en todo aparato que nos compráramos. O sea, cualquier aparato, ya fuera un frigorífico, una lavadora, un televisor, venía con su manual de instrucciones. Y además es algo que siguen facilitando con muchos de los aparatos, ¿no? Incluso con algunos aparatos de pequeño tamaño, llama la atención que nos den un pequeño manualito de instrucciones. Uh-huh. A pesar de eso, la normativa como tal no establece la obligatoriedad de dar ese manual de instrucciones. Es decir, no existe ninguna norma que diga la empresa junto con el aparato tiene que dar el manual de instrucciones. Lo que sí dice la normativa es que con carácter previo al contrato y junto con el producto se nos tiene que dar toda la información para que podamos utilizar ese producto. Pero claro, o sea, eso no es un manual en sí mismo. Es decir, ante esa, ante lo que establece la normativa, pues cabe la posibilidad de que la empresa me facilite, por ejemplo, un número gratuito al que yo pueda llamar si tengo alguna duda, a que ponga las instrucciones en la caja o que ponga las instrucciones en una especie de prospecto, pero que no se pueda considerar un manual como tal. Es decir, la información del funcionamiento del aparato tiene que estar claro, tiene que estar en castellano, eso sí lo deja claro la normativa. Es decir, que yo no tengo ahora por qué volverme loco para saber las funciones básicas. Digo esto porque también hay que tener en cuenta que hoy día hay aparatos electrónicos que tienen una complicación en el uso de que usted no va a aprender informática con un manual de funcionamiento del aparato, sino que tiene que tener unos conocimientos, lo mismo que usted con un manual de un vehículo no va a saber conducir. Va a tener usted que ir a una academia, va a tener usted que aprender a conducir, va a tener que usted que obtener la licencia que le diga usted que usted está capacitado para conducir ese coche. Y a partir de ahí, por mucho que le den el manual del vehículo, usted con eso no puede conducir el coche. Bueno, por una manera parecida, pues eso pasa con otros muchos productos. Es decir, no existe esa obligación en referencia al manual de instrucciones. Como tal, sí. Pero lo que son las operaciones básicas, sí que la normativa deja muy clara de que la forma que se establezca, siempre gratuita, el fabricante y el vendedor tienen que facilitarnos esa información para que, bueno, por lo menos sepamos cuál es el botón del encendido. Uh-huh. Pues yo creo que también duda resuelta hasta 5. Hemos repasado en el día de hoy, Jesús. A mí me queda agradecerte este tiempo, también el conocimiento, ¿no?, de en torno a todos estos asuntos. Y nada, emplazarte a la próxima semana, ¿te parece? Pues quedamos emplazados para un próximo programa. Un abrazo, Jesús. Encantado de haber estado estos momentos con vosotros.